te pasa? Me doy cuenta que hace tiempo no me amas. ¿Para qué seguir conmigo? Yo fui el dueño de tu vida, tu cariño, yo no quiero compasión. Solo te pido un momento para decir lo que siento. Quiero llevarme conmigo el recuerdo de tus lindos ojos negros. Guardaré como un secreto el recuerdo de tu vida, tu cariño, de todo tu corazón. Pasa, me doy cuenta que hace tiempo no me amas. ¿Para qué?